abrazo a Gabriel Dos Santos, que siempre me dice que va a pasar cuando está Dato del Vino por acá, pero debe ser el otro viernes porque hoy no lo vi todavía. Así que le mando un abrazo a él. Data del Vino, con el señor Pablo Amado. Ha renunciado el señor Guillermo Martino. Y no, ya no vino la semana pasada, ya no viene la otra. Verdad, no viene... Me había olvidado el gordo. Ya está, renunció. Pobre. No, pobre Guillermito. Dejalo. ¿Cómo pobre? ¿Renunció? ¿Renunció? Bueno, vamos. Entonces, vamos a hacer una cosa. El viernes que viene no vengo yo y que venga él. No, no, no. Para mí tienen que venir los dos. ¿Cómo que no vengo yo? Vamos a ver cómo hacemos. ¿Cómo andás? 105 hoy. Yo siento más hoy, pero bueno, 105. 105, yo 105 nada más. ¿Vos sentís más? Muy bien. Buen chiste. 105. Son de, ya sé, el miércoles 16 es el aniversario de Curuzú Cuatiá. El 16, sí. ¿Y qué más hay el 16? Y está la Feria de Espumante, la tercera edición en Mute, que ahora después voy a ir confirmando ya todas las bodegas que van a participar. Quedan muy pocas anticipadas de 2x1, así que les aconsejo que se apuren, porque después no digan que no les avisé. Bueno, muy bien. Había una policía que decía, después no digan que no les avisé. Sí, no me acuerdo. Bueno, hay un espumante por aquí. Sí. Enseguida vamos a ir con el señor López, que nos va a contar al respecto. Nuestro invitado. Acerca del espumante que ha traído. Vino también, como es habitual, don... el teacher. Don Eusebio, Ahí sí, apareció. Sí. Apareció el profesor con unas masas. Sí. Qué rico que están las masas. Un budín. Dos budines, en realidad. Dos budines. ¿Quién mandó esos budines? ¿Quién mandó esas masas? Como Maximiliano. Siempre. Maximiliano, como siempre. Allá en 142, 67 y 68, las delicias de la nona. Qué rico. Sí, qué rico está. Belluno siempre va ahí, Belluno siempre va ahí el de Maximiliano a buscar el pan mágico. El pan, ¿cómo es? El pan loco. El pan loco. El pan loco, exactamente. Esto que estamos por comenzar a beber es una de las bodegas que va a participar el próximo miércoles. Sí. En Mute, en 13:47, en Espumantes en La Plata, tercera edición, organizado por Data del Vino. Sí. Alguien ya le entró de duro y parejo. ¿Está sí. rico? ¿Está rico? Sí. Sí, bueno, está rico, sí. De la bodega Zaldungaray. Saldungeray. Bueno, ahí estamos con eso, Ya nos contás acerca de la bodega, ya comenzamos con el señor López también, a quien ya lo vamos a saludar, para que nos cuente al respecto. Esto es el miércoles, dijiste, ¿no? Miércoles 16, de 19 a 24. De 19 a 24. 5 horas para beber. De 19. O sea, yo puedo salir acá, sí. Poner, termino el superclásico a las 7 de la tarde. Sí, entrás y salís al otro día, porque a las 12 recién se termina. Muy bien. Daer, ¿vos vas a ir? Yo sí voy a ir. Muy bien. Ya le prometí a Martino. Que aunque no está, está. ¿A quién? A Martino. A Martino. ¿Martino renunció? ¿Cómo le da? No, Martino no renunció. Ah, ¿sabés que con la actualidad de la selección va a haber gente en 13 y 47 para putear al Tata Martino? Va a aparecer en el revoleo, va a aparecer pobre Guille, este es Martino, y se va a armar un lío bárbaro, ¿no? Viste que la gente busca un chivo expiatorio, Hernán. Sí, acá lo tenemos, a Alejandro Saikevich, que viene con las noticias. A las 3 de la tarde en todo el país, las noticias con Saikevich. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. Hora 15, un minuto, la temperatura en la ciudad de La Plata, 19 grados, humedad 41%. Confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa Dólar Futuro. La decisión fue tomada por la Sala 2 de la Cámara Federal con las firmas de los jueces Eduardo Fara y Martín Irursun. El juez Claudio Bonadío procesó el 13 de mayo a Cristina Fernández por defraudación a la administración pública como consecuencia de las pérdidas generadas al Estado por la operatoria realizada por el Banco Central entre septiembre y noviembre de 2015 respecto a los contratos de mercados a futuro del dólar. Fueron confirmados algunos cambios en el gabinete provincial. María Eugenia Vidal decidió mover varias fichas en su equipo de gobierno pensando en el año electoral. Resolvió crear la jefatura de gabinete que había enterrado en el arranque de su gestión y a cuyo cargo estará el funcionario de su mayor confianza, Federico Salvay. Al mismo tiempo, buscará otorgarle un mayor volumen político a su administración al encumbrar al exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, en la cartera de gobierno. Detuvieron a los sospechosos del doble crimen de Gorina. Se trata de Sergio Maidana y Flavia Rodríguez, prófugos desde el 22 de agosto, cuando el médico Guillermo Luna y su mujer Laura Fabre fueron encontrados sin vida. Ambos eran amigos de las víctimas y los investigadores creen que hubo una discusión por una deuda de dinero antes del doble crimen. Rodríguez y Maidana fueron detenidos al ser allanada una pensión en la zona oeste de Bernal. El procedimiento fue realizado por personal de la DDI de La Plata y de la Jefatura Departamental de Quilmes. En el lugar también se secuestró una moto y teléfonos celulares. El pronóstico indica para lo que resta de hoy buenas condiciones, cielo algo nublado, máxima prevista 24 grados. Temperatura en La Plata 19 grados, humedad 41%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. En Data del Vino estamos compartiendo este rico espumante que tenemos aquí en la mesa, ¿eh? Me dijiste de la bodega Don Garay, ¿no? Sí, de Sierra la Ventana. Bodega bonaerense, ¿eh? López, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda, muchacho? Buenas tardes. Un placer nuevamente estar acá compartiendo con ustedes. ¿De qué línea es este espumante? Y en esta oportunidad vine a compartir con ustedes un espumante de la bodega Saldungaray, como dijeron. Uh-huh. Queda en la localidad Saldungaray, a 8 kilómetros de Sierra de la Ventana. Exacto. Para ubicarlo más en el mapa. Y es un viñedo propio que tiene no solamente el espumante en este caso, sino que también tiene otra línea de vinos y la línea se llama Ventania. Uh-huh. Bueno, acá como todos saben lo tenemos en el local ahí en donde siempre me nombran, en el almacén de bebidas que estamos con Héctor, que es mi socio, ahí lo pueden adquirir. Y en esta oportunidad vine porque el miércoles que viene lo vamos a estar presentando directamente autorizados por los dueños de bodega. Ah, en la feria. En la feria de espumantes de Mute, que lo organiza el amigo Pablo y Mariano. Eso es el miércoles, ¿no? El miércoles que viene, 19 a 24 horas. Ajá. Ahí en Mute. En Mute, así que quería compartirlo con ustedes. Bueno, vamos a saludar a Manuela Parra, que es la propietaria justamente de la bodega Saldungaray, y está en línea con nosotros, justo hoy que estamos probando este espumante, qué rico está, ¿eh? Muy rico, muy rico. Hola, buenas tardes. Manuela, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Bueno, acá estamos degustando justamente este espumante al que recién hacíamos referencia. Bueno, ¿y qué piensan? A mí me encantó. ¿A vos te gusta? Bueno. ¿A vos te gusta este espumante tuyo o no? A mí me gusta muchísimo. Ajá. Y, sí, sí, la verdad es que año a año vamos haciendo una nueva experiencia porque va madurando la viña, siempre hacemos alguna diferencia con respecto al año anterior en el trabajo que se va aplicando. Y bueno, no son idénticos, entonces siempre uno espera responder a un determinado estándar de calidad, pero nunca el producto es idéntico. Por un lado, porque la materia prima, bueno, son las uvas, y las uvas nunca sale una añada igual a la otra, ¿no? Pero también está esta virtud que yo encuentro en trabajar en una bodega pequeña, porque uno no tiene que responder a un producto tan estandarizado, se puede jugar mucho más, y bueno, lo que yo encuentro en este último espumante es que estamos recobrando un trabajo que creo que se hizo en el primero, que nos gustó mucho, que nos alejamos, que hicimos otras experiencias, hicimos combinaciones de Pinot con Chardonnay y volvimos al Pinot. Hola Manuela, buenas tardes, te habla... ¿Qué tal? José López, el que... El de los bolsos. Yo soy el de las cajas, los bolsos no. Acá no hay ninguno, ¿eh? Mirá, justamente te quería nombrar eso. El que estamos degustando acá en el programa es el 100% Pinot. Sí. Porque también sabía que tenías el otro Extra Brut de Pinot Chardonnay. Y acá, como dice el método tradicional... Me agotó, yo no sé si hay alguien que lo tenga. Nosotros no tenemos más, así que... Ah, miró. Bueno, pero, yo lo tengo. Hice un pedido con Alfredo, con mi colega, y tenemos para... Tenemos más el anterior, el de aquella añada de Pinot con Chardonnay. Uh-huh. Manuela, Pablo Amado te saluda y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tal, Pablo? Quería un poquito que le comentaras a la audiencia de qué se trata este proyecto que ustedes tienen ahí en Zaldungaray. ¿A qué se dedican, si más al mercado interno o al mercado externo? ¿Y qué clases de productos son los que tienen? Bueno, mira, nosotros, por empezar, lo que hay que destacar es que somos una bodega y viñedo en una región alternativa, ¿no? Claro. Estamos trabajando en el sistema serrano de Ventania con un clima continental, si bien hay una cercanía al Océano Atlántico porque estamos a menos de 100 kilómetros en línea recta, y obviamente eso tiene incidencia en lo que es el microclima del sistema serrano. Estamos trabajando básicamente en zona continental con la contención de dos cordones serranos, el de Ventania y el de Pillahuinco. Eso genera determinadas condiciones que no tienen absolutamente nada que ver con el resto de la pampa húmeda. Y nosotros, que no somos oriundos de Sierra de la Ventana, elegimos este lugar específicamente para hacer vinos, comenzando con la implantación del viñedo en el año 2003. Así que desde el 2007, que fue la primera cosecha, en adelante empezamos a trabajar con vinos blancos, con vinos tintos, y en el 2009 fue la primera vez que hicimos la experiencia con el vino espumante. Fuera de lo que es toda la línea Ventania, ¿tienen proyectado sacar al mercado algún producto diferente? Nosotros lo que vamos haciendo es complejizar el producto lo que está a hecho, medida claro. que va madurando el viñedo. Viste que en lo que es vitivinicultura, cuando uno tiene un viñedo joven, trabaja con calidades más simples, un poco más básicas, y a medida que ese viñedo va cobrando edad, nos va permitiendo hacer trabajos más complejos en la bodega, y vinos entonces, por lo tanto, más complejos también, con mayor potencial de guarda, con posibilidades de maderarlo más. Y bueno, ese es el camino que vamos haciendo. Nos interesa sostener, por un lado, esta línea que tenemos actualmente de vinos jóvenes con un enmaderado sutil, pero poco a poco incorporar lo que es toda la línea reserva, que está en este momento en sus primeros ensayos. Manuela, recién decías que bueno, que ustedes no son así de la zona. ¿De dónde son? ¿De Buenos Aires? Nosotros somos, sí, de Mercedes, a 100 kilómetros de casa. Sí, sí, claro. Los mejores salamines del país, salames. Claro, ahí nos faltaba el vino. Sí, le faltaba el vino. Poquito. Y fueron a esa zona. ¿Hay otros viñedos por allí? ¿Hay otras bodegas allí en esa zona o no? Y sobre todo se fue dando en estos últimos años, ¿no? Uh-huh. Creo que una vez que se pudo demostrar que los vinos no eran... ni una aventura, ni un anhelo llegar a tener vinos de calidad en esa zona, sino que era una realidad, empezaron a... De hecho, hoy hay una serie de viñedos bastante cercanos, y no solo en nuestra zona, sino en otros puntos de la provincia de Buenos Aires que no tienen directamente que ver con nuestra zona, son diferentes, pero sí son lugares donde se ha podido observar que se da alguna condición diferente de lo que es el resto de la provincia, que, bueno, como todos sabemos, la provincia de Buenos Aires en sí no es que sea una geografía completa como para vinificar, ¿no? Pero eso pasa en todos lados, o sea, ni siquiera lo es Mendoza, para darse una idea, ¿no? Claro, sí, seguro. ¿Y alguna otra bodega hay o es la única la de ustedes? Bodegas en nuestra zona tenemos, bueno, está la nuestra y después existe a 30 kilómetros en Villa Ventana, hay un coto de casa que tiene un pequeño viñedo con bodega, pero es un emprendimiento diferente, es más cerrado. Más cerrado, claro. Claro. Y a los productores mendocinos, por ejemplo, a los que pueden llegar a conocer, ¿los miran de costado ustedes que dicen, oh, mira, esto lo tienen en provincia de Buenos Aires o no? Los porteños. No, para nada. De hecho, nosotros, nuestros asesores externos han sido mendocinos, un enólogo muy prestigioso como Rubén Efragara. Uh-huh. En los primeros años nos acompañó un ingeniero agrónomo como Juan Argerich, también de una larga trayectoria. Después, en la zona... estuvo trabajando también en Orrolán, en un emprendimiento cercano, que aún no tiene la bodega, pero que se ha trabajado sobre el viñedo. Después, en Provincia de Buenos Aires específicamente ha estado también Antonini trabajando en una zona a unos 100 kilómetros de donde estamos nosotros. Creo que hay muchísimos enólogos nacionales e internacionales que cuando hablo de enólogos internacionales son todos enólogos que a la Argentina llegaron con la puerta de entrada de Cuyo, ¿no? Pero también han abarcado otras zonas, como es la Patagonia, por ejemplo, y hoy en día muchos están mirando la provincia de Buenos Aires. Hay también un emprendimiento de la mano de Trapiche en Chapadmalal, por ejemplo. Y Maripampa. Claro. Con Daniel Pi. Así que realmente los mendocinos no me parece que estén cerrados a estas nuevas zonas, ¿no? Manuela, muchas gracias por la charla, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso. Un gusto. Manuela Parra, propietaria de Bodega Zaldungaray, de la línea Ventania, que hoy estamos degustando justamente esta línea y contándonos acerca de su bodega, de la bodega Zaldungaray. Las 3 y cuarto de la tarde en todo el país. Che, Daer, vamos a ir a una tanda y ya venimos con más data del vino. Ay, hoy tenemos para regalar de todo, ¿no? De todo. Para empezar. Sí. Y para terminar. Sí. 10 entradas, 10 pares de entradas. No, como 10 pares de entradas. No, vamos a la tanda. ¿Cuándo tenés 10 pares de entradas, querido? 10 pares. No, 10 pares no podés tener. Yo te digo. ¿Para ahora o para en un rato? 10 pares de entradas, ¿qué? Para Argentina, Colombia, en San Juan, te la devuelve. Oh, qué lindo. Se borra la gente. Empezaron a llamar y se empieza a borrar. Qué barbaridad. 10 pares de entradas para Pico. ¡No! ¡Tarde, venimos, tarde! Buenísimo. Vamos. Para brindar en Siesteros. Data del vino. La gestión responsable de residuos la hacemos entre todos. Viví en modo 3R. Reducí, reutiliza, recicla, genera menos basura y recordá separar los residuos secos. Entre todos, podemos construir la ciudad verde que siempre soñamos. La Plata. Ciudad en movimiento. Cartonazo vacante. Super pozo acumulado de 90.000 pesos. Pedí hoy viernes el cartonazo gratis con Diario El Día. Los números se publican de sábado a miércoles y tenés tiempo hasta el miércoles a las 17 para presentar tu tarjeta ganadora. Pide la tarjeta a su vendedor y gane con el cartonazo gratis. Puede ganar 90.000 pesos. Imperdible. Dragstore 365 a full. Los mejores panchos y hamburguesas de la ciudad. Abierto las 24 horas, los 365 días del año. Dragstore 365 a full. 7 esquina 46, 750 y 51, Galería San Martín. 42, 3 y 4, frente a la terminal. Dragstore 24-7 en 9 y 50. Y ahora en 50, número 636, entre 7 y 8. En La Plata, Volkswagen es Vicente Zíngaro. Avenida 13 y 525 y Avenida 44 esquina 145. Vicente Zíngaro y Volkswagen, 60 años junto a vos. No te quedes afuera de esta vuelta histórica. Asegura tu lugar en Uno. Venta de plateas y palcos del nuevo estadio. Aprovechá los increíbles precios promocionales y facilidades de pago. Comunicate al 0221-425-7025, interno 225 o ingresá a www.experienciafutbol.com. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Thank you. Pero qué cantidad de mensajes, Martín, que metiste. Impresionante. Quiero participar, no dijiste ni qué era, para qué era. Pic, dijiste, para pic, y fuimos a la tanda. Y sí, en realidad es un picnic urbano, Martín. Exactamente, es un picnic urbano. Uh-huh. Pero necesitamos. ¿Romy ya fue, Sebastián? No, no tengo idea, Hernán. Te creo que no. No, sí, fue a otras anteriores, fue. No, ahora, te digo, si fue porque ya abrió ayer, creo esto. No, porque no pudo. Ajá. No pudo. No. Bueno. Y aparte porque no tenemos plata. Claro, 70 mangos ya le den. Tienen que dejar nombre, apellido y número de documento. Pero nada, Martín, ¿cómo hace participar la gente así? Ahora tiene que dejar todo eso. Que y bueno, si la gente es ansiosa, Martín, acá tiene razón, Martín. Pues, por favor, querido. Yo no dije nada. Encima le está regalando un montón de entrada a la gente es ansiosa. ¿Qué tienen que dejar, Martín? Nombre, apellido y número de documento. Son entradas para mañana para Picurva, ¿eh? Para mañana sábado. Así que todos los que se comunican al 221-524-2340 y 2330 participan por un par de entradas. Te digo una cosa, Picurva mañana le va a pasar mal porque juegan Alianza y Everton, así que no sé cuánta gente va a ir a Picurva mañana. Clásico. Bueno, muy bien, sorteamos ahora, en un rato nomás. 10 pares de entradas tiene este pibe, es impresionante. 10 pares de entradas, sorteamos antes de las 5 de la tarde. Usted, señor Amado, me dice que tiene un invitado en línea, ¿no? Tengo un invitado en línea. Bueno, no sé si está en línea o no, pero bueno, usted me dijo que tiene un invitado. Tengo un invitado. ¿Qué sé yo? Yo lo saludo a veces a mi amigo Voto a la tardecita y le digo, ¿está en línea? Me dice, no, tengo 15 kilos más, qué sé yo. Viste, me dice que no, que no está en línea. Corto se quedó. Sí, se quedó corto, sí. Usted tiene un invitado ahora en línea, que no sé si está en línea, pero sí está en línea en realidad. Por lo menos la música de fondo está sonando. Sí, está sonando, es verdad. Bueno, es para presentar a Patricio Jiménez, el cantautor argentino y compositor. ¿De este tema? Tenemos en línea de este tema, sí señor, tiene varios. Tiene ¿de este varios. Tema, a ver? Sí. Dale, ponelo. Ahí va. Ella me pide con todo su andero. Ella me pide que busque mi consuelo. Y mi consuelo es cantarte esta canción. Porque me lo pide ella. Es de alguna santa estrella. Y si ella me lo pide. Bien, ahora sí, para presentar a Patricio Jiménez. Patricio, ¿cómo estás? Pablo Amado te saluda. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Un poco voy a contar la historia. Si bien lo comenté la semana pasada, te acercaste en el Hotel Alvear, en Vinos de Lujo, en Finca Abril. Ahí nos conocimos, te gustaron los vinos de la bodega. Y bueno, y teniendo en cuenta el conocimiento que tenés de todo lo que es el mundo de la vitivinicultura, sumado a tu arte, a tu música y a tus composiciones musicales, decidimos hacer una nota para que nos cuentes más o menos de qué se trata un poco. Escucha, ¿cómo arrancaste con el tema del vino? Con el tema del vino, qué pregunta. La verdad que desde que soy consciente me gusta el vino, en especial el vino tinto. Se va tornando, vos sabés, una pasión, es como sí. es todo un mundo. De sus propios códigos, su cultura, y nada, a medida que pasa el tiempo, yo trato de al revés, viste que uno va tomando partido por cosas, sí. Yo trato de ir abriendo las experiencias y probar cada vez más. Bien, ¿cuál es la cepa que más te gusta? Yo soy un defensor del Cabernet Franc desde hace 10 años, cuando había dos bodegas nada más que lo hacían. Ah, mirá vos. Bueno, yo de la Bonarda. Así que... Y yo hoy también te digo que el Bonarda es una uva excepcional. Sí, lo mismo que digo yo. Es el primo hermano del Malbec. Lo que pasa que, si bien el Malbec es la uva tradicional argentina, por ahí lo que es la Bonarda, algunos la bastardean y la consideran sí. como una uva barata. Sí. Y que no se producen demasiados vinos. No, buenos. No, pero vos sabés que es una gran uva y que con el tiempo va a pasar como con el Cabernet Franc. Yo creo que se va a poner de moda y cuando se ponga de moda, obviamente va a haber un mayor trabajo sobre esa uva y a mí me parece que es increíble. Bien. Patricio, ¿qué estás haciendo artísticamente en estos momentos? Ahora estoy con mi espectáculo que es Con Alegría Gitana, se llama. Esta es una de las canciones que presento en mi show, y también tengo varias canciones muy populares como A Mi Manera o El Toro Enamorado de la Luna, Inolvidable, Boleros, pero llevado todo al color un poquito flamenco. Y nada, viajando muchísimo por el interior y ahora planeando para febrero una gira para afuera. Para afuera. ¿Qué estuviste haciendo anteriormente a grabar el último corte? Antes de este material saqué un disco con Sony, que es el origen de la guitarra, que se llama Cantando Siempre Cantando, en honor a que el disco ese lo grabé después de ganar el Cantando por un Sueño que hice en Canal 13. Uh-huh. Sí, pensé que ibas a continuar. Te decía... hiciste un... Puedo continuar, puedo explayarme, pero... Dale. Tiene que ver con eso. El Cantando tiene que ver... Cuando yo gané el Cantando por un Sueño, sí, quise hacer un disco en español para toda la gente que me había votado. Uh-huh. En agradecimiento a toda la gente que me votó en el certamen, que tenía más que ver con el español y no tanto con el jazz, que es lo que yo hacía usualmente. Y ahí, bueno, nació el Cantando Siempre Cantando, hice cuatro canciones, entre ellas Todo Mi Amor con Huff, que hice en el Cantando, pero con mis propias versiones, cuatro que me hubiera gustado hacer y cuatro temas de mi autoría. Y ahí en ese combo entró la guitarra y el cajón flamenco y el color flamenquito y es lo que se continuó en este espectáculo que se llama Con Alegría Gitana. Pregunta obligada. ¿Te molesta que te pregunten por tu hermana? ¿Por Susana? ¿O que digan, es el hermano de Susana? ¿Es el hermano de Susana? No te entendí. Si te molesta que te pregunten por tu hermana, como diciendo, sí, llegás al show por ser el hermano de Susana. Si llego al show... Si por eso te abren más puertas por el hecho de ser el hermano de Susana, aunque yo considero en lo personal... que tenés tus méritos propios como para haber llegado a donde llegaste. No sé, yo trabajo desde los 17, vivo de mi música y considero que yo no hice nada que no fuera estudiar música y vivir de mis propias experiencias. Pero cada uno puede ver en eso lo que quiera. Yo siento que he trabajado por lo que tengo. Me parece muy bien. Patricio, para ir cerrando un poco la nota, tirame algún vino que te guste. No sepa, ¿eh? Algún vino que vos digas con este le entro duro y parejo. Bueno, qué sé yo. El Familia de Bianchi está muy bien. Digo, no solo para mí, sino cuando se prueba hay un consenso bastante general. No estoy descubriendo nada con eso. Y después me gusta mucho la bodega del desierto, la bodega que está en La Pampa y que tiene algún Cabernet Franc ahora que es rosado y está muy bien esa bodega. Está bueno, sí. Bueno, Patricio, te agradezco infinitamente esta nota, esta posibilidad, y bueno, si tenés ganas y tiempo, la semana que viene acá en La Plata se organiza la tercera edición de la Feria de Vinos Espumantes. Así que, digamos, ¿cuándo es eso? Eso es el miércoles 16. Porque decime. Estoy yendo a La Plata mañana, que voy a cantar en el contexto del Caras Glam. Uh-huh. Y después voy a estar también el 19 en un show muy grande que va a haber acá. Ah, por el aniversario de la ciudad. Exactamente. Así que bueno, voy a andar cerca, en una de esas me doy una vuelta. Dale, te esperamos el miércoles. Cualquier cosa, seguimos el contacto en la semana. Un abrazo grande y gracias por esta posibilidad, ¿eh? Hasta luego, un abrazo. Chao, Patricio. Santa María, la madre del cielo. Santa María, patrona de mis sueños. Santa María, la madre de mi amor. Ella me pide con todo su anhelo. Patricio Jiménez, el amigo de Pablo Amado, aquí no es amigo mío. Es un conocido que va a tocar como el lo dijo, mañana y el otro mirá sábado. Mirá si va a ir a la feria y toca este. Y bueno, si va que toque. Uh-huh. Que toque algunos temas. Claro. ¿Vos vas y tocás también o no? Sí, voy a tocar todas las bodegas que voy a presentar ahora. ¿Muchas bodegas tiene Amado? Sí, tenemos cerca de 30. ¿Qué tal, Toto? No voy a mencionar todas porque si no, no dan los tiempos. Las Perdices, Domain Busquet, Karina E., Casarena, Doña Paula, Angelado, Secreto Patagónico, La Espera, Mini, Cuarto Surco, Hinojosa, Tupún, Caleum, Sinfín, Saldún Garay, Colomé, Vicentín, Melodía, Dominio del Plata, Mític, Pumalec, Colombí y Séptima. Y después tenemos otras más que estamos por confirmar. Muchísimas bodegas. Sí, demasiadas. Para mi gusto demasiadas, pero bueno. Muchísimas. Es lo que hay. Por suerte. Por supuesto que sí. José, gracias una vez más por venir, ¿eh? Gracias a ustedes para invitarme como siempre, ¿eh? Está muy bueno el espumante, ¿se nota? Sí. Que nos gustó, digo. Y nos bajamos dos botellitas, así que... Antes, como siempre, antes que de terminar el programa, te dejo algo acá para la audiencia. Aparte de las 10 entradas... No, mirá que sorteo tenemos... A ver, ¿qué nos deja para sortear? Dale. Para el viernes que viene. Al profesor. Sorteamos el viernes. No, no se puede esperar el viernes que viene. ¿No? Te dejo una botella de Ventania, del espumante de Ventania. Para todos los oyentes. Y escuchá que le quiero mandar un saludo. Sí. Karina Bellomo, Andrés Coria, que están en el estudio laburando y escuchando la radio. Alejandro Fortés, que está en el consultorio escuchando la radio. A Eugenia, que está en el sanatorio escuchando la radio. Todos están escuchando la radio. A Héctor, que está en el local escuchando la radio. Mire usted. Así que algunos de ellos, a ver si tiene participa, llama a la radio y se ganan el premio. Un abrazo para todos, para todos los que están escuchando, por supuesto. Este espumante lo este que regalás. Espumante, el de 100% Pinot Noir. Que 100% ni siquiera la bodega lo tiene. Ni siquiera la bodega, lo tenemos nosotros. ¿Qué precio tiene este vino? Me mataste. La verdad que ahora, después de estar en la radio, lo voy a publicar a 300 pesos, por lo menos. ¿Cómo se llama? Ventania. La línea clásica de Ventania, de Bodega Saldún Garay. Podemos realizar un brindis, ¿eh? ¿Cómo no? Justo que no tengo más. Vamos a hacer un brindis por Ventania, porque está muy rico. Muy bueno. Y además por Lupe, que es, ha llegado para agrandar la familia de Fabián Carmona con la negra, con su señora. Abrazo, grande. Así que un abrazo muy grande para la familia Carmona. Muchísimas felicidades. Y bueno, y por supuesto que un nene siempre trae, en este caso una nena, una más, toda la felicidad. Las 3:30 de la tarde en todo el país. ¿Te quedó algo más, Amado? No, simplemente era recomendar los vinos blancos para este fin de semana. ¿Los blancos? Sí, hoy voy a recomendar 5 vinos blancos. Con sí, por rápido, favor, Amado. Rápido, yo te digo, rápido, sí, cortito, sí, sí. 140, se llama la etiqueta, es un... Debe salir eso, ¿no? 2016 de Bodega Chacana. No, 115. Ah, mirá. Los pesos. Un Humberto Canale Old Vineyard Semillón 2015 de la Bodega Humberto Canale, 200 pesos. Un Gala White Blend 2016 de la Bodega Domain Busquet, 250 pesos. Dos pesitos más para, o sea, 252 para un Las Perdices Sauvignon Blanc 2015 de la Bodega Las Perdices. Y después, de la Bodega Susana Balbo, el Signature, un Torrontés 2015, 400 pesos. Ese está saladito. Sí, está bueno, pero es rico. Es Susana Balbo. Sí, es Susana Balbo. No es la hermana de Abel, pero... No, Susana Balbo es la que quería aumento de los legisladores, sí, ¿no? Sí, esa. La que misma dice que era vos... poco lo que estaban... Exacto. Uh-huh. Y no les cierra la bodega, sino... Claro, claro, no les cierran, sí, no les cierran. No. La bodega no cierran, sino... Claro, exactamente, sí. Bueno, hace 2 años visité un viñedo en Mar del Plata. ¿Podrían recordarme el nombre? Maripampa, en Chapadmalal. Ah, probé un Malbec muy bueno y un Chardonnay. De Trapiche, Chardonnay. Sí, están buenos. Ajá. Bueno, muy bien. Hay varios mensajes más para Data, bueno. Pero se nos extendió mucho hoy, ¿eh? Sí. Se nos fue muy largo. Dos notas y un invitado. Uh-huh. Gracias, Amado, ¿eh? No, por favor. José López, muchas gracias, ¿eh? Los espero el miércoles. A ustedes, gracias. Aquí está José López, ¿eh? Que lo están buscando. Así que en un ratito baja... Si quieren lo tienen aquí abajo. 46, 3 y 4, enseguida baja José López. Las 3:30 de la tarde. Lo que sí le aviso es que no tiene ningún solo bolso. Así pasó Data del Vino. La info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.